Es el sonido de un día tan especial como hoy, 22 de diciembre. Tú siempre estás pegada, porque estás en la emisora ahora, ¿no? Sí. Pero tú eres de las que está pegada ahí. Yo siempre apegada a la radio, en este caso a la radio. ¿Pero a la tele no? ¿No? ¿En los días 22? No, era la radio, porque la dejábamos puesta el ¿cómo se dice? El sonetone, este sonido tan particular del cantar la lotería. Sí. Y bueno, las dejábamos de ambiente y cuando decía el gordo, el gordo, el gordo, apuntábamos allí, pero nunca tocó, nunca. Esperemos que este año toque muy repartido. Como coincide el gordo, pues lo ponemos, ¿eh? Sí, puede ser. Bueno, pues sí, amigos, es un día especial del gordo y donde se hablamos mucho de dinero. Y bueno, ya hablaremos de algunos dineros también más adelante, unos momentos más. Y queremos darle bienvenida hoy a nuestra amiga María José Moruno. Buenos días. Pues muchas gracias. ¿Cómo estamos, amiga? Estamos muy bien, estamos muy a gusto. Aquí en esta mesa se está muy a gusto. Siempre, ¿no? En la radio. Es que la radio es un vicio, ¿eh? Ya no puedes dejarla. La radio es algo al que creíamos que iba a desaparecer. Fíjate, y sin embargo, sí, cada vez tenemos más afección a la radio, sí, más afecto, más cercanía. Decía antes, el vídeo mató a la radio, y mentira, no lo consiguió. No lo consiguió. Y murió el vídeo, ¿no? Esos cassettes de vídeo que habían. Sí, sí. Eso murieron. Pero la radio sigue. La radio sigue. Como sigue también don Rafael del Castillo. Siempre fuerte él. Buenos días, don Rafael. ¿Qué tal, don Alejandro, don Inés? ¿Cómo estamos? ¿Cómo Buenos estamos? Días. ¿Bien? Pues yo aquí disfrutando de un anís, que me he enterado que ponían anís. ¿Y por eso ha venido? ¿Si no, no viene? Pues la verdad es que sí, tengo que ser sincero. Sin... hubiéramos venido sin anís. Hoy hay que calentarse con lo que sea. Bueno, esta fecha siempre presta esta cordialidad y este momentito de compartir. Hay un tema que queríamos tratar, estábamos discutiendo antes, siempre estamos discutiendo aquí en la radio, siempre nos peleamos, aunque no esté abierto el micrófono, sobre el tema de presupuestos, es algo bastante delicado y que a veces pues no entendemos algunas medidas que hacen las autoridades correspondientes en cuanto a las instituciones. Pero, ¿qué importancia tiene un presupuesto? Tú que has vivido de las entrañas de un ayuntamiento, ¿cómo se manejan los presupuestos? ¿Cómo cada departamento proyecta sus gastos posibles para el año venidero? Es complicadísimo. Es complejo. Es un tema complejo porque hay mucha reglamentación, hay muchas normas administrativas. Y luego, para mí lo peor que tiene el presupuesto no es hacerlo, es normal que se haga, ¿no? Es la poca flexibilidad que se tiene para poder modificarlo en función de las circunstancias que se den. Y lo peor, lo difícil que es gastar. Que cada año sobra muchísimo dinero en este ayuntamiento, lo cual me parece una inmoralidad, teniendo en cuenta lo mal que lo pasa la gente en esta ciudad. Y no sobra porque no se lo quieran gastar. Sobra. Pero en un departamento así, bueno, vamos a ver qué gastamos el próximo año, o de qué forma lo gastamos, será, ¿no? También. Sí, lo que pasa que se mete mucha prisa para hacer el presupuesto en un contexto en el que hay muy poco personal, el personal está sobrepasado, hay veces que no da tiempo a hacer la reflexión correspondiente. Después de que el departamento hace su reflexión, pues hay una etapa que el equipo de gobierno negocia con los otros grupos municipales. A veces se encuentra ese departamento que se ha llegado a una negociación y se encuentra con más dinero de que pensaba. Yo me encontré una vez con una cosa concreta, con un dinero que se había negociado, que había que gastar, pero que no se podía gastar, porque suponía hacer unos contratos mayores, cuyo trámite llevaba medio año hacerlo, y entonces era imposible hacer ese gasto. Es muy complejo porque creo que tenemos unas normas administrativas y una legislación para los municipios que hacen que uno avance a paso de tortuga cuando tenemos que ir avanzando a paso de galgo. María José, cuando tú también has tenido esa experiencia, es cuestión de valentía, es decir, vamos a tirar por aquí, nos tiren de las orejas, no nos tiren de las orejas, o nos digan lo que sea. ¿Es posible saltarse alguna norma para cumplir con el compromiso que has tenido con los electores? Yo la experiencia que he tenido en los años que he estado, que no han sido precisamente poco, lo que aprendí de los presupuestos lo aprendí en el ejercicio de la ejecución de los mismos según las competencias que yo tenía. Y yo, puede ser que tenga una opinión muy liviana y como que... Yo creo que a esto de los presupuestos de las instituciones se les da como un tinte interesado de que es una cosa importantísima, como se lleva ahora, que la economía es todo lo importante, ¿eh? Y entonces, de alto secreto, de dificultad creciente. Yo he tenido la experiencia de manejar un presupuesto de mi casa, de manejar un presupuesto de asociaciones, de manejar un presupuesto de ayuntamiento, en lo que me tocaba. Y yo creo que no es más difícil. No es más difícil. Lo que pasa es que hay que tener la agilidad que tiene, por ejemplo, una ama de casa que tiene que vivir con 700 euros. Esa agilidad de trasvase, de ajuste, esa agilidad la dificulta la maquinaria, como ha dicho mi compañero, la dificulta la maquinaria, pero también la dificulta la poca agilidad del político que se traza unas metas y no se las mueve a punto. Pero toda esa agilidad que tú dices, la agilidad de María José, ¿tiene que ser aprendida? ¿Cómo viene esa agilidad para poder hacer las cosas de una manera que resulte más efectiva? No, yo quiero que tiene que ser desde un punto de vista de que está al servicio de una cosa, que conocen los dineros que tiene, eso sí lo conoce, que conoces lo que traes entre manos, y que puedes, al conocer lo que tienes entre manos, puedes hacer los cambios necesarios en su momento, cuando viene. Y la agilidad también depende, efectivamente, de no creer que está con un presupuesto, con una cosa sacra, y en una institución que también es sagrada, sino que todo esto es humano. Y los humanos no tenemos por qué tener dificultades insoslayables, pues entonces no podemos manejar la vida, ¿eh? Y yo creo que el presupuesto le pasa eso, que se le da... pero hay operaciones, cuando tienes interés te vas a la intervención y hay operaciones de cambio, de aumento de presupuesto, de trasvase de un presupuesto de otro. Pero y además, yo ahora mismo me estoy recordando un momento que hubo que Carmena, con unas directrices que dio Montoro, que ahogaban los ayuntamientos, que no es que esté yo de acuerdo ni desacuerdo, sino que creo que fue una cosa, dijo, muy bien, pues con estas directrices yo voy a hacer voy a hacer lo que pueda y luego tal y cual. Y no se hundió en un pozo ni paró la... Ahí es donde yo digo que... Y entonces, pues, los presupuestos, pues... Lo peor que yo le veo de los presupuestos es que se utiliza como arma de obstrucción a los gobiernos. Y eso es horrible, porque lo que obstruye es la vida de las ciudades y de los ciudadanos. Para eso sirven fundamentalmente los presupuestos. Y una cosa que has dicho, María José, que es el presupuesto de una casa, ¿no? Yo entiendo el presupuesto municipal como el presupuesto de la casa madre, ¿no? De esta ciudad. Y algo que ha dicho importantísimo Rafa es el tema de estudiar muy bien cuáles son las necesidades, las prioridades. Parece que, por lo menos por mi experiencia, los presupuestos eran contenidos estancos, donde cada delegación, cada área pedía su presupuesto. Y claro, eso era imposible. ¿Esa reflexión es sumamente importante? Importantísima, importantísima. Eso pues indica hasta qué punto se está trabajando en equipo en el gobierno o no. Hasta qué punto pues cada delegación es un reino de taifa y aquí sálvese quien pueda. Quien tenga más fuerza, más capacidad de presión, pues se lleva lo suyo o no. Y... bueno, pues sí, esa es la reflexión. Eso es lo que quisiera ratificar, lo que está diciendo Rafael. Los compartimentos estancos en los ayuntamientos es tremendo. Cada cual, sálvese el que pueda y a ramblar con lo máximo que pueda, aunque luego no lo ejecute, y se queda ahí esto. Cuando se hacen la composición de los gobiernos municipales de cualquier tipo, hay que saber que todo eso es un global. Y que lo mismo que se acuerdan programas, que ahora es cuando ha entrado la moda de decir vamos a sentarnos a hablar de los programas, hasta ahora se reían de quien decía programa, eso parece que, pero es que hay tres cosas para que funcione esto, las tres P que llaman, el programa, el personal y el presupuesto. Hay que negociarlo y negociarlo globalmente en bien de los ciudadanos y en bien de los objetivos políticos que tenga. Si tiene un objetivo político de resaltar mucho el tema educacional o el tema de... tú tienes que saber que a aquello le tienes que dar más dinero. Y el que entra a servir esa delegación tiene que saber que no puede aspirar a poner un monumento a la educación que te valga un dineral. para quedar constancia de que aquello está hecho allí cuando él o ella estaba. Ahí está la clave. No se puede decir que vamos a hacer la cosa por la ciudad en la globalidad si tú no has consensuado lo mismo que el programa, el presupuesto y el personal dedicado a eso. Rafa, por ejemplo, en tiempos de crisis como los que hemos vivido y en los que vivimos, y se acerca una crisis nueva, están anunciando, ¿no? El presupuesto de un municipio, de un ayuntamiento, tiene que ser consciente de las necesidades de la ciudadanía, por ejemplo. Pues dejar más presupuesto para servicios sociales en vez de para turismo, por ejemplo. No sé, es un poner, ¿no? Un ejemplo. O para vivienda, o para, en vez de para otras cosas, ¿no? ¿Cómo ves eso? ¿Sería necesario en tiempos de crisis analizar el presupuesto desde otra perspectiva? Yo creo que lo que hay que hacer primero está en línea de lo que antes estaba diciendo María José. Tenemos que hacer un modelo de ciudad en lo que tenemos que priorizar, qué es lo que le importa, qué es lo que en este contexto concreto y en este tiempo concreto necesita más la ciudad y los ciudadanos y ciudadanas que habitan en la ciudad. En base a eso, pues creo que estamos en una época que hay que hacer presupuestos mucho más sociales. Eso no significa que todo el presupuesto social tenga que ir al área de servicios sociales. Desde la delegación de vivienda se puede hacer mucho por el tema social, o desde infraestructura, o en el INDEC, pues creo que habría que trabajar con un modelo económico diferente de ciudad. Ahora, darle mucho presupuesto a un área que no tiene el personal suficiente ni los recursos para que se pueda gastar, o que no se ha hecho la reflexión suficiente para que en vez de hacer asistencialismo, pues te dediques a hacer una política social de calado, que se quede, que sea capaz de empoderar a la gente y sacarla de la situación donde está y no darle una limosnita, ¿no? Pues, en fin, yo sigo diciendo con a mí lo de los presupuestos, lo que más me duele es que, por ejemplo, el año anterior creo que hubo 23, 24 millones que no se gastaron. Se podía haber implementado una especie de renta básica municipal con un reglamento sujeto a una disponibilidad presupuestaria, de manera que, pues con la cantidad de gente que lo está pasando mal en esta ciudad y a través de educadores sociales o de trabajadores sociales que estuvieran trabajando con esa familia, pues no fuera ni un solo euro a saldar deuda de los bancos, sino que claro, se quedara en los bolsillos. Eso lo hace ya, o algo parecido lo hace el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y el Ayuntamiento de La Coruña. Y no sé por qué ese tipo de modelos pues no se exportan, ¿no? Ese dinero que no se ejecuta, ese presupuesto que no se gasta, que no se ejecuta, ¿se pierde? Lo digo para que nuestros oyentes... No se pierde. ¿Dónde va ese dinero? Ese dinero va a saldar la deuda que tiene el ayuntamiento con los bancos. Lo que pasa es que sí hay una parte que se pierde, porque muchas veces cuando tú saltas esa deuda, pues tienes que pagar un interés por vencimiento anticipado, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, yo no sé cuánto es el interés en el Ayuntamiento de Córdoba, depende de cada uno de las condiciones de cada uno de los préstamos, ¿no? Pero por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid leía yo que en el 2016 el Ayuntamiento de Madrid tenía que pagar cerca de 3-4 millones de euros en interés por vencimiento anticipado por saldar la deuda. Aquí será obviamente mucho menor porque nuestro presupuesto no es el de Madrid, pero bueno, pues hay un dinero que tal, pero no, perderse no se pierde. Una cosa, María José, ¿sí? el hecho de que los presupuestos los hagan los técnicos, los responsables de departamentos del ayuntamiento, ¿de qué manera pueden escuchar a la población? Porque los presupuestos tienen que ser participativos en teoría y tendría que la población, los vecinos, vecinas, también trabajar en ese tema para que ese reparto de los recursos que tiene un ayuntamiento sean más justos o vayan a resolver los problemas reales de la ciudadanía. ¿Tiene que tener más importancia, más protagonismo la ciudadanía a la hora de modificar, planificar, reestructurar los presupuestos? Es que se lo pregunta a una persona que fue la que implantó el programa de los presupuestos participativos aquí en Córdoba. Discúlpeme usted, por favor. Entonces, ¿no? Quiero decir que me alegro que se la pregunte a esta. Yo me excuso porque hace 5 años que estoy aquí, no sabía más. No, pero si no tienes por qué saberlo, te digo que me viene muy bien que me lo pregunte porque esa me la sé, ¿me entiendes? Eso dicen los ministros. Entonces, me gusta que a usted me haga esta pregunta. Entonces, digo yo de la cosa, mira, es posible, factible, que si los presupuestos se han participado, y es fundamental, y lo pueden hacer. ¿Tú sabes el principal obstáculo, o digamos la principal crítica que yo percibí en aquel tiempo? Que si con los vecinos, a través de los barrios y tal, se iba viendo las necesidades, las prioridades y tal y que cual de los presupuestos, entonces eso iba a ser, generar una lucha entre vecinos de barrio por a ver quién se llevaba más. Bueno, pues cuando se hizo aquello, no hubo lucha, porque los vecinos, cuando tuvieron que decidir en aquel programa, se les había llevado a ver todas las necesidades y las prioridades que habían señalado los otros barrios, y solidariamente priorizaron lo que más falta hacía. ¿De dónde nace esto? De que el político aborda su gestión sin esa conciencia de priorizar lo que sea más necesario en los otros departamentos, sino con la conciencia de que yo me luzco más y soy más concejal y soy más ejecutivo si me llevo más presupuesto y me los dejo. Soy más guapo. Exactamente. Yo, desde esa perspectiva, o sea, un presupuesto que se quedara sin ejecutar en un año a un concejal, a ese concejal que se le dé, que se le cambie de delegación, o que se le dé exactamente el dinero que ha gastado el año anterior. A mí me surge una pregunta. Esa idea de que participe la ciudadanía en los presupuestos del ayuntamiento, ¿es una idea izquierda o derecha? Mira, eso es un centro de interés, que no es una herramienta para que se ejecute lo que se llama la democracia deliberativa y participativa. Pero hay una fuerte fijación cuando se habla de la democracia y de la participación, que es la base de toda la democracia, en la democracia representativa. Todo es elegir cargos que se pongan ahí y que esos decidan por los demás. No, es continuo, todo un ejercicio de deliberación y de participación, porque así es como se adquiere la corresponsabilidad en lo que se ejecuta. Pero hay miedo. Y además hay otra cosa, hay deseo de que el político que asumimos algún podercillo, alguna cosa de esta, necesita tener un protagonismo de rey mago, de ser el que conceda, de que te vayan a pedir, y entonces tú dices, pues esto sí, esto no se puede, esto no. No, mira, eso lo pueden hacer la gente de los barrios, que luego se ponen de acuerdo. Pero en todo caso, aún no me ha respondido. ¿El qué? Espérate. Si es de derecha o de izquierda. Si gana el PP, pues va a ser lo mismo. Pero vamos a ver, la democracia en el sentido que te lo he dicho, es de izquierda, toda la vida, es un ejercicio de la izquierda. La derecha tiene siempre un tinte definitorio que es, digamos, el eje vertebral o la médula de lo que luego termina siendo fascista. Y es que hay los que valen y los que no valen, los escogidos y los que no. Que eso llevado al término, pues fue la sanguinaria que hizo Hitler, y a otros niveles pues se nota menos, pero es no que los que vienen de fuera, los emigrantes, que no, porque no son tal. Si esa cosa es la esencia del pensamiento de la derecha, que uno no somos todos iguales, ni tenemos que ser iguales, que las diferencias en dinero, en esto, en lo otro, son naturales, y que el que puede es el que tiene que mandar y resolver, los demás se le darán lo que les corresponda por derecho, sino lo que caritativamente podamos darle. Como un favor. Claro. Lo tanto, lo mismo que el feminismo, la participación ciudadana es de izquierda. Me gustaría que la democracia. Me gustaría que fuera más explícito, don Rafael. Es de izquierda. La derecha, eso. ¿La derecha va a hacer esto o no? El PP, el Partido Popular, en algunos ayuntamientos, perdona, Rafa, han aplicado el presupuesto participativo, pero con un gran maquillaje y con una muy poquita parcela del presupuesto municipal. Es decir, han hecho copias del presupuesto participativo que han desarrollado los partidos de izquierda en los ayuntamientos, pero no ha llegado a ser realmente una democracia participativa real. O sea, si el PP gana, no haría esto, ¿no? Es que el el PP cuando lo ha hecho es porque ya se lo ha encontrado. Entonces, si se consigue generar esa corresponsabilidad de la que antes hablaba María José, el PP cuando llegue no lo podrá tumbar, porque será algo que los vecinos y vecinas exigirán. También es verdad que hay veces que algunos políticos y políticas que tienen el complejo ese que no sé cómo se llama, que decía antes María José, de rey mago. De rey mago, de rey mago, de reina. De la realeza, en definitiva, son un complejo de realeza. Una aristocracia política y tal. Pues han usado un lenguaje y un vocabulario muy de presupuesto participativo, de democracia presupuestaria. Han intentado convencernos en sus declaraciones de prensa, en sus comunicados, de que ellos eran los más fervorosos creyentes en esto y que era un dogma casi para ellos, pero luego la realidad es que no ha sido así y de aquellos barros, estos lodos. Bueno, el Ayuntamiento de Córdoba parece que no va a poder llegar a aprobar los presupuestos municipales al 1 de enero, que parece que es el límite, como estamos en año electoral, parece que es el límite el 1 de enero. Y el año pasado lo aprobaron en marzo y parece que no van a llegar al 1 de enero a aprobar esos presupuestos. Rafa, ¿hay alguna consecuencia en prorrogar los presupuestos municipales? Yo no lo veo algo tan importante. Yo además creo que la mayor parte de las grandes ciudades se encuentran con este problema. Quizás sea excepcional que en Córdoba durante estos 3 años hayamos conseguido ser de las primeras ciudades que se aprobaba, y creo que alguna vez hemos sido la primera. Yo no lo veo tan importante. Uh-huh. Si al final se aprueba. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Esta canción de Joan Manuel Serrat, que tiene 40 años por lo menos, es una canción que habla del Mediterráneo de una manera tan romántica y hermosa, como un Mediterráneo excepcional. Y sin embargo, este Mediterráneo en los últimos años, en vez de como de ser algo paradisíaco, se ha vuelto en una tumba, donde hay muchas gentes que dejan la vida en este Mediterráneo. Y nosotros queríamos tocar este tema porque el Mediterráneo últimamente escupe muchos cuerpos en sus playas. Y al parecer es tan habitual, tan normal, que como, o sea, da la impresión que la sensibilidad de las personas en los últimos tiempos se ha ido adormeciendo, y no hemos vuelto insensibles ante hechos tan trágicos como este. ¿Qué pasa con las fronteras? ¿Tenemos que seguir luchando con ellas, Rafa? Bueno, pues muy triste lo que estás diciendo, pero es así, tal como lo estás contando, ¿no? Pues lo que pasa en este caso en la frontera sur, donde creo que llevamos más de 600 muertos contabilizados. 700 ya. Y parece ser que por cada muerto que se contabiliza hay 3 de los que no se sabe nada, personas que desaparecen, así que esta cifra es bastante mayor. Yo creo que no hay una intención real de hacer unas políticas migratorias sanas, y lo que se demuestra es que las políticas basadas en la represión, las concertinas, la externalización de los controles migratorios, la represión, obviando el enriquecimiento ilegítimo que tenemos en estos países donde se quieren venir estas personas y que huyen de la pobreza, de la miseria, de la guerra, pues esto es lo que produce, no cambia ninguna situación, ¿no? Y lo triste es que parece que esto va a continuar así. María José, hoy mismo hemos leído parte de un breve resumen de la historia, la memoria de una persona, de Remedios Gómez, de aquí de Córdoba, que se ha publicado en Paradigma Media Andalucía por José Manuel Matencio, que hablaba de cuando ellos huyeron en la guerra, parecían, o sea, cuando ella ve ahora esas imágenes se reconoce, ¿no? ¿Qué está pasando? Esa insensibilidad a la constancia, quizás, como decía Alex, ¿no? Y ese cambio de sensibilidad cuando los niños son escupidos por el mar, parece que todo se hace más grande, y cuando ya se va sumando edad, no se le da tanta importancia. Bueno, yo creo que en los tiempos que estamos, donde todo es comercio, acumulación de riqueza, sistema capitalista a tope y tal, se recrudece el comportamiento de los grandes poderes económicos acerca de las grandes calamidades de la humanidad, y se utilizan esas calamidades, se utilizan para comerciar y para sacar dinero de ellas, de las guerras, de la dependencia de drogas y demás, de la pobreza de los pueblos, de las prostituciones y de las migraciones. Las migraciones no tendrían esta importancia y esta, si no hubiera ahí unas mafias organizadas ayudando a que eso sea realmente algo tremendo. Ahora, eso pues tiene un principio. Eso a mí me resulta tremendamente doloroso ver eso. Pero concibo que las políticas de ayuda, de caridad y de tal, tienen que hacerse y seriamente. Pero hay una cosa, hay que luchar contra los gobiernos que dan ejemplo a la población, o bien de menosprecio y decir que son la escoria que viene de otros países y tal, o los gobiernos que tratan de solventarlo y que tratan de incidir en organizaciones internacionales para que se asuma la importancia de esto. A mí, con esto de las migraciones y que el tiempo de villancico, hay un villancico antiguo que dice: a las puertas de un rico avariento llegó Jesucristo y limosna pidió. Y dice, y en vez de darle la limosna, el rico avariento, los perros le echó. Esto es trancado. Pero dice luego, pero quiso Dios y castigó al avariento. Oye, tanta gente que piensa eso de los inmigrantes que vienen a comerse, los que vienen a robar, que vienen, que son. Oiga usted, esos van mucho a misa y participan de los evangelios y participan de esto. Y quieren que cantemos villancicos. Pues nosotros queremos recordar esto. Esto es eso lo que hacemos con la gente. Eso, en esa línea quería preguntarle a Rafa. Es que me María José siempre me emociona con sus palabras. Que parece que está calando en la gente, en el pueblo, que los inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo, que le dan una paga, que le dan una vivienda. Está calando en la gente. Es el discurso de Vox, ¿no? Es el discurso de Vox y de cierta parte de la sociedad que parece que está impregnando. ¿Cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo podemos compensar eso para que la ciudadanía sepa, primero, que no es así? ¿Y cómo podemos mover eso en el corazón de la gente? Bueno, pues hay organizaciones apoyadas por administraciones públicas que están lanzando campañas antirrumores en el que están desmontando todas estas falsedades acerca de lo que tú dices de los inmigrantes, que nos quitan los puestos de trabajo. Bueno, y además cualquiera que escuche las noticias en esta última semana sobre la recogida de la aceituna, empresarios pidiendo que vengan inmigrantes para recogerla porque no encuentran que la recoja. Bueno, aunque esto es un tema complejo, porque no encuentran quien la recoja por cómo se les paga también, ¿eh? Que, en fin, que no. acerca de las enfermedades que dicen que traen, que no traen, de cómo colapsan las urgencias de los hospitales, que no las colapsan, y luego de los beneficios que tiene. A la gente hay que recordarle que nuestras pensiones, pues lo que nosotros estamos pagando de impuestos para las pensiones no es para nuestra pensión, es para pagar las pensiones de los que están. Y las pensiones de hoy se están pagando muchas con el trabajo de muchas personas inmigrantes que están enriqueciendo nuestro país con su trabajo y nos están enriqueciendo con su cultura y con un montón de cosas. Hay que incidir en ese tipo de campaña a nuestros amigos, pues cuando salga el tema, y ahora en estas comidas de Navidad, sin que se llegue a pelear. Seguro que nos vamos a pelear. Sin que se llegue a pelear, pues responder con datos. Y creo que ahí hay que hacer una inversión, en esas campañas antirrumores. Sí. María José, mira, ahí uno cuando dice es que los de, vienen de afuera, nos van a quitar el trabajo y nos van a empobrecer, y nadie se da cuenta que nos empobrecen son los ricos, que son tan imbéciles que solo quieren tener dinero, y ya pueden tener la fortuna que tengan y los miles de millones que puedan poseer, que cuando marchen de este mundo no se llevarán nada. Claro, y esa es la parte de la estupidez humana, ¿no? Hombre, y el villancico lo define muy bien. Ese es el rico avariento, que es lo peor que se puede ser, porque además el avariento es que no tiene sentido que se va a perder y tal. Yo, aparte de todas las campañas institucionales y tal que se puedan hacer, se recibe una influencia hacia la población, el mensaje que hay del que le interesa, que siga, que permanezca eso, que se siga ganando dinero, pero además que lo rechacen. Que, bueno, ese mensaje que hay, pum, pum, pum, yo diría que cada cual, aunque no supiera nada, nada más que hubiera percibido ese mensaje, piense. Si es cristiano, que San José y la Virgen cogieron el niño y migraron a otro pueblo. Bueno, pues cuando llegaron a otro pueblo, que los tiraran para atrás, y tú estás con el niño, que te aguante, tío, que no te voy a mirar siquiera. Y todo el entorno fue a ayudarle. Bueno, ¿qué piensen en eso? ¿Qué piensen personalmente en qué harían ellos en una situación de esto? Estos son la gente que viene, los que no pueden hacer otra cosa, porque si no, moriría. Y los que no sean, la gente que es laica suele tener, yo me encuentro cantidad, un talante de favorecer al que no tiene nada, de darle la limosna al pobre, de tal y de cual. Oiga usted, que el que viene de por ahí es esa persona. Y está esperando que todos, cada uno particularmente, pero en colectivo, le demos acogida. Porque nosotros hemos sido pueblo que ha necesitado acogerse. Y nosotros como andaluces somos pueblos de recepcionar muchísimos pueblos. Y de emigrar mucha gente andaluza. Andaluza y de recibir otros pueblos. Y aquí estamos. Yo creo que somos de un talante natural acogedor y no de que viene la... yo llamaría a las conciencias de la gente a decir que lo nuestro, lo del pueblo lo andaluz y de las personas de bien, crean o no crean, es acoger al que te encuentras que no tiene otra cosa. Y que ese no va a venir a matarte ni a quitarte nada. Si está a punto de perder la vida, ¿qué armas trae para quitarte nada? Es que, además, hay quien dice que no le des ni siquiera nada porque eso se lo quita a los demás. Oiga usted, eso es lo que confirma una cosa. Que hay la creencia absoluta dentro de la parte de gente que es de derecha y que tiene de raigambre, esa esencia del fascismo, que hay gente que es más alta que otra, y eso te ves así. Entonces, de decir, cuidado, que no se acerque nadie a quitarnos nada de lo que tenemos. Nada de lo que tenemos. Así no viviría ningún pueblo. María José, insisto contigo, sí, porque esas personas vienen, ¿de qué vienen huyendo? Pues vienen, fundamentalmente, mira, yo te diré una cosa. Fundamentalmente vienen huyendo de desgracias universales que han creado otros países que están en la parte de los ricos. Fundamentalmente vienen de ahí, de las guerras absurdas que crean las potencias para vender armas y para controlar las democracias, y de catástrofes humanas que se deben a, bueno, y que vienen desde el tiempo del colonialismo. Hay una tradición de esquilmar a los pueblos y dejarlos ahí. De ahí vienen, de nuestras propias avaricias. Alguien comentaba aquí en Paradigma Radio en algún momento que una de las consecuencias más grandes de estos movimientos migratorios es el hambre, Rafa. Sí, bueno, el hambre es una de las causas. las guerras, catástrofes. Y luego hay un tema del que se habla poco, pero para mí es de capital importancia. Se habla poco de los refugiados climáticos. Detrás de muchas de estas guerras, detrás de muchas de estas catástrofes, está el tema climático también. Lo que pasa que cuesta verlo, ¿no? Porque está el control de recursos económicos que han decrecido por el cambio climático, etcétera. Las sequías, las inundaciones, efectivamente, y producidas muchas veces por el enriquecimiento ilegítimo de los países a los que vienen. ¿De dónde somos? ¿De dónde somos? ¿Qué? ¿No? Sí, sí. Claro, que de primer mundo se manda ahí a romper el equilibrio ecológico de todos los sitios, ¿no? Hay un chiste de El Roto, de hace muchos años, que sale una persona negra que le dice al policía que le controla en la frontera, dice, yo vine aquí buscando las riquezas de mi país. Que estaban aquí. Que se las llevaron. A llevarme lo mío. Claro, buscar lo mío, que me han robado. Por, ¿no? Por ejemplo, en África está ocurriendo que todas las reservas naturales están siendo agotadas por países ricos, ¿no? Sí. No en países pobres. Y además, ¿no? Aquí hubo un grupo de nicaragüenses, no hondureños, ¿no?, que decían que el señor este, el dueño del Real Madrid, estaba construyendo presas para crear electricidad desviando los ríos. Mira. Desviando los ríos. O sea, decía antes María José lo de el tiempo de la colonización. Karl Polanyi, en su libro La Gran Transformación, además es un libro antiguo, estamos hablando de un libro anterior a la Segunda Guerra Mundial, contaba cómo el Imperio Británico pues llegó a cierta zona de África y les querían convencer a los que allí vivían de las ventajas que era el mercado, de lo importante que era que ellos tuvieran su mercado, que potenciaran el capitalismo, y ellos decían que no tenían necesidad de eso, que ellos estaban acostumbrados a, pues, que si les sobraba se lo daba al vecino, no sé qué, el trueque. Bueno, pues los británicos, al ver que eran incapaces de convencerles, le quemaron todas las cosechas para obligarles a que les tuvieran que pedir un préstamo a ellos de para grano. Para plantar café, para grano, para... Claro, y así los metieron en una dinámica consumista por obligación. Y muchos perdieron sus tierras por esos préstamos, pues, que no pudieron pagar. Efectivamente. En fin, vamos a poner punto y final a la conversación de hoy, que como siempre se hace muy corta, y agradecer a María José Moruno, que ha hecho un esfuerzo en venir hoy, porque estos días son muy de mucho compromiso familiar y todo eso. Viene con mucho gusto. Vienes con mucho gusto. Gracias, María José. La compañía, espero que, los temas son todos... Espero que lo mismo diga don Rafael. Yo le sumo el anillo. Amigos oyentes, no se vayan, por favor, que estamos hasta la 1:00 de mediodía con todos vosotros. Seguimos.